El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Char y le robamos melodías a él. Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? ¿Tenés un momento para que te lea algo y después viene la pregunta? ¿Cómo no? Escucho. Bien. ¿Qué tomás? Perdóname, discúlpame que fui bastante descortés. No, estoy con un buen tinto fresquito, un poco fresquito. Yo sé que a Gaby no le gusta. Para, que no le va a gustar. A esta hora me sorprendió. No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un tinto más o menos fresquito. No, vos lo que no te gusta es que lo ponga en la heladera y esta no, cosa. No, yo ahora te permito todo. No, es que un tinto a temperatura ambiente. No, es como si fuera un gancia. O sea, estoy con como si fuera un vermú. Un tinto como si fuera un vermú. Un aperitivo. Sí, muy bien. Bueno, quiero compartir con la audiencia y con Juan Carlos, y que de ahí derive la charla de cafecito. No necesariamente comulgo con todas sus miradas, ideas, ni nada que se le parezca de Carlos Maslatón, a él me refiero, pero algo lo conoce a Javier Milei, y además suele ser buen intérprete del presidente de la Nación. Ustedes saben que Javier Milei, en su viaje de realineamiento de la geopolítica argentina, como bien nos cuenta Néstor Restivo, hacia Israel, publicó en la madrugada de hoy un texto, un fragmento del Antiguo Testamento, y lo expresó en sus redes sociales. Dice Carlos Maslatón: esta captura de pantalla de madrugada del presidente Milei desde Israel no es un inocente posteo que no tiene nada que ver con nada. Por el contexto, debe ser tratado como una amenaza de su parte contra la democracia argentina en camino de una insurrección constitucional inexcusable. Milei pegó los versículos 19 a 21 del capítulo 32 del Éxodo, Antiguo Testamento. Es grave, porque versa sobre la inconducta de los hebreos contra Moisés mientras escribía los 10 mandamientos en las tablas de la ley en el monte Sinaí hace 3.300 años. Porque Moisés tardaba demasiado allí arriba, entonces el pueblo construyó un becerro de oro, mezcla de fiesta y de protesta. Al regresar Moisés al campamento hebreo, destruye el becerro de oro y procede a castigar como corresponde. ¿Cómo interpretar ahora a Milei con lo que ha hecho y con lo que ha pasado? El presidente de viaje por Israel, de bueno que es, le dio al pueblo argentino la ley ómnibus, las tablas de la ley. Los diputados en el Congreso se la apodaron, lo que hace las veces de becerro de oro. Y él entonces, como venganza, rompió la ómnibus a través del diputado Sago al mandar la comisión parlamentaria. Ahora Milei, que se la cree en serio, castiga al Congreso y no le habla más hasta que todos se rindan ante su voluntad. Porque él es el dueño del Estado, se hace lo que él dice, no se le discute nada y su poder es y debe ser absoluto por gracia del Todopoderoso. Dios salve a la nación argentina. Una interpretación de Carlos Maslatón sobre esas escrituras que publica Javier Milei del Antiguo Testamento y que me sirven, Juan Carlos, para preguntarte no ya sobre la discusión parlamentaria, sino sobre la reacción de Javier Milei y su gobierno en distinto tipo de medidas, expresiones políticas, etcétera, después de su derrota política. ¿Qué escenario estás viendo? ¿Cómo interpretás? ¿Qué te preocupa? ¿Qué subrayás? Bueno, ya que escuché, solo diré que la lectura que hace este hombre Maslatón, con el que yo no tengo ninguna afinidad ideológica, ninguna, sin embargo, la lectura esta creo que la podría compartir. La imagen del becerro de oro, o sea, del pueblo ya descarriado, desesperanzado y ya en una situación pecaminosa, es bastante conocida y creo que es aplicable a estos textos bíblicos que publicó Milei. Tiene el sentido que él dice, ¿no es cierto? Ahora bien, el corazón entonces de tu pregunta al margen de la Biblia. Sí. Podría haber sumado otra cosa, podría haber sumado esto que Milei retuiteó con la imagen de Terminator, que dice hasta sí, la vista baby, todo, y a Beligón y los sindicalistas en una mira telescópica a los gobernadores y diputados. Pero no le, sí. ¿Sabés a qué me refiero y entendés el sentido de la pregunta? Sí, y muchas otras descalificaciones más paradójicamente. No para los casi 100 diputados de Unión por la Patria, sino para los otros dialoguistas, sí, amigables. ¿No? Aliados, prácticamente. Aliados, claro, de diverso grado. Yo creo que tenemos que ver, leer de que las, ¿cómo decirlo?, las dificultades de conducta y las expresiones con un componente delirante del presidente de la nación se están transformando en una en un acontecimiento político, en un dato político, sí. O sea, que no son ya una cuestión de descalificación por sus dichos, de interpretación psicológica, de acusarlo de qué sé yo qué, todo tipo de desequilibrios, pero lo cierto es que hay una conducta política ahora que ya comienza a influir. Ustedes fíjense que todos esos sectores que estuvieron intentando colaborar con él todo el tiempo diciendo que hay que defender la gobernabilidad, por eso lo van a apoyar, y de hecho lo apoyaron y votaron en general, lo cual no es poca cosa, aunque después no votaron en particular, esa gente que también va a pagar un costo por todo lo que, por todos sus debates internos, todo lo que hizo, la aprobación en general, en fin, por todo ese devenir bastante caótico del que formaron parte, aunque el principal responsable es el mileísmo, esa gente de aquí en más inevitablemente, a partir de esta reacción ulterior de Milei, va a seguir profundizando sus reservas y su distanciamiento. Es elemental, francamente, y de toda lógica. Yo acabo de leer que lo sancionó a todos, le retiró el subsidio al transporte. Así es. Eso es de una enorme gravedad porque es una represalia, yo diría, primitiva. Es lo que decía ahí la Biblia. Se sacó el látigo y empezó a repartir. Por lo tanto, vuelvo, creo que estas cuestiones de desequilibrio emocional del presidente comienzan a transformarse en actitudes políticas, no en dichos en medios de comunicación o en portales. Sí. Es ¿con otra qué cosa. Consecuencia, Juan Carlos? Y déjame agregar algo. El maltrato que le ha pegado Milei a esos aliados, son cosas que me da vergüenza repetir, pero son, como vos decís, son de hecho político. A la Unión Cívica Radical la trató de prostituta del peronismo, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y lo que veo como respuesta, no solamente de estas agresiones, sino de las agresiones durante el debate, es que del otro lado le pedían negociar más. O sea, no es que se enojaban y hacían valer una suerte de autoestima no política. No querían quedar... ellos se puso a llorar de Loredo, Juan sí, Carlos. Sí, privilegiaban porque yo creo que privilegian. Porque la cuestión, creo, en política siempre es que cuál es el dato determinante en el marco de infinitas contradicciones, sensaciones encontradas, intereses diversos. Y para ellos lo dominante, lo determinante era no votar con el kirchnerismo. O sancionar y debilitar al kirchnerismo. Que esta es la onda que viene fuerte, que es una onda, en realidad, a mi juicio, de derecha. No es que critican al kirchnerismo por sus errores, sus carencias, sus insuficiencias, lo que quieras. Lo critican por el papel histórico y que jugó, por su determinación de Cristín, de Néstor y Cristina, en la vida económica y política. Los núcleos dominantes de la Argentina, si hay algo que los incomoda y quieren liquidar, es al kirchnerismo y correr la política nacional hacia el centro. Sí. Si pueden sostenerse en la derecha y la ultraderecha, por supuesto lo van a hacer. Pero lo que quieren es correr... A ver si te entiendo. Si fracasa el gobierno de Milei, pero queda al margen del devenir histórico, esa expresión del peronismo, el kirchnerismo, aliados, etcétera, es el negocio. Ese es el espacio, claro. Es negocio. Quieren correr el espacio progresista. Sí. Peronista, de izquierda popular, todo eso, llamale como sea, todo ese conglomerado que hoy de un modo u otro está en Unión por la Patria, sacarle el costado, yo diría, más filoso y su símbolo. No olvidar que siguen atacando a Cristina desde la justicia, sí. ¿No es cierto? Y no olvidar que sigue la impunidad por el atentado. Pero bueno, volvamos. Acepto que hay que... Hay que contextualizar, hay que historizar, pero reafirmo mi pregunta más urgente, que es qué escenario, con todo esto que estás diciendo, Y con esta actitud del presidente, que se convierte en un hecho político y no ya un cotillón de su personalidad, ¿qué escenario ves? Recién charlábamos con Luis para fuera del aire. ¿Vos te imaginás cómo es la Argentina dentro de 4 meses, 5 meses? Bueno, yo... No, nadie puede imaginarse, pero me imagino una situación de crecimiento de la crisis y en algún momento un tanto abismal. ¿Por qué? Pero eso puede corregirse, porque la vertiginosidad de los acontecimientos pueden generar situaciones dramáticas y también reconstituciones positivas que hoy no las terminamos de ver. Por ejemplo, hubo una movilización fenomenal el 24, y hay una tendencia en la sociedad a protestar y a que crezca, pero no hay una articulación política que aglutine y que una eso. Por lo tanto, eso es una debilidad importantísima, pero eso puede, desde la acción política y el deterioro, porque esa es la otra cara de la moneda. O sea, ¿dónde acumula la violencia Milei, el desgaste en la gente, dónde acumula? Claro, acumula en la lucha social, en la lucha sindical, en la lucha cultural, todo eso acumula, pero eso debe ser articulado en términos políticos, y eso todavía no está, pero yo confío en que va a ir amalgamándose. Ahí hay un tema con el PJ que me supera, pero hay una complejidad que tendrá que resolverse. Yo, por el otro lado, lo que veo, por lo que venimos hablando y muchas otras cosas, es que el gobierno va a un deterioro mucho más rápido de lo que imaginábamos. Habrá que ver ese deterioro de lo que suelen llamar como la gobernabilidad, habrá que ver cómo va impactando en la sociedad que lo votó. Y no me refiero a la sociedad de derecha tradicional, que son 10 millones de votos o 9, sino a los otros 4 o 5 que son los que decidieron y se esperanzaron con Milei. Pero el escenario aparece caótico, ¿no es cierto? Eso es así, porque el deterioro del gobierno, creo que después de este puñetazo, porque lo que los medios intentaron hacer, por todos los medios, es relativizar la derrota, ¿no es cierto? La derrota es muy grande. Ellos pusieron mucho en juego, como el gran escolaseador de póker, y perdió la partida, ¿no es cierto? Bueno, la partida no es la final, pero creo que sale muy debilitado. Y la situación económica, que va a seguir mordiendo fuertemente. En fin, hay un escenario de crecimiento de las contradicciones políticas indudable. Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros.